manía de tus besos y la influencia de tus labios. Me olvidé de las traiciones que me hicieran otras bocas. Al sentirme yo en tus brazos, me creí yo en otro mundo. Cuando vi tus lindos ojos y tu forma de querer, y todo para qué, si tú a final de cuentas habrías de darle a mi alma la peor de las derrotas. Mil veces te advertí, miedo al sufrimiento, y tú cobardemente me heriste hasta morir. Juguete fui de ti, juguete de tus besos y tus falsos amores. Yo fui tu diversión. Malditos sean los besos de tu boca, maldito sea tu modo de querer, maldita sea la influencia que tú tienes, que destrozó mi vida y acabó con mi ser. Juguete fui de de tus besos y tus falsos amores. Yo fui tu diversión. Malditos sean los besos de tu boca, maldito sea tu modo de querer, maldita sea la influencia que tú tienes, que destrozó mi vida y acabó con mi ser.